terminó hoy. Terminó claro. Hoy, claro. Para sí. Ser más preciso, terminó hoy. Sí. Sí, terminó muy tarde, estaba prevista la iniciación, de hecho, inició horario a las 10 de la mañana, y bueno, hubo una serie de cuartos intermedios y producto de la complejidad de la negociación, se demoró, bueno, hasta la madrugada de hoy, hasta la pasada, a las 12 de la noche, recién se pudo terminar de acordar. Uh-huh. ¿Y cómo terminó el acuerdo al final, Diego? A ver si nos haces una síntesis. Bueno, en primer lugar, y la complejidad de la negociación estuvo dada fundamentalmente porque, si bien los que requirieron la intervención de la Secretaría de Trabajo fueron los propios trabajadores, apenas fueron notificados los despidos, y fueron los que de alguna manera generaron eso, quienes generaron las propuestas de negociación y de acuerdo con la minera fue el Estado provincial. Hubo una intervención por parte del Estado con varios actores, porque había representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación, estaba representantes de la Secretaría de Energía o de Minería de la provincia, digamos, legisladores provinciales que tienen que ver con el circuito y el intendente municipal. Había, digamos, además de las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la provincia, un montón de actores digamos, que corresponden a distintos estamentos del Estado que estaban interviniendo en las negociaciones. Así se había fijado la convocatoria, porque lo ameritaba el conflicto, ¿no? Que había. No solamente eso, sino porque ya venían en tratativas, o sea, los despidos se producen. Más allá de la cuestión interpretativa y demás, había un montón de negociaciones ya iniciadas con bastante anterioridad. De hecho, había un trámite iniciado por la propia minera de un procedimiento preventivo de crisis que data de noviembre del año pasado, que los trabajadores desconocían la existencia de ese expediente y de ese trámite iniciado. Por eso digo, venían con conversaciones ya de hacía algún tiempo. En concreto, lo que se resolvió tiene tres o cuatro puntos que están relacionados entre sí. El primero, que era lo que los trabajadores buscábamos, era la reincorporación de todos los puestos de trabajo sin ningún tipo de condicionamiento, porque en algún momento había como una postura por parte de la empresa de que solamente aquellos que manifestaran voluntad de continuar con su trabajo volverían. Y la postura de los trabajadores en ese sentido fue clara, decir, no, vuelven absolutamente todos, y si hay alguno que se quiera ir, lo charlará, pero en principio vuelven todos, sin condicionantes. Y la otra era que la minera se había obligado a pagar, o había hecho, digamos, los despidos, en función de una merma en la producción, en el trabajo, lo cual la autorizaba a pagar la mitad de la indemnización. Entonces, otro de los puntos que se tomó, que se acordó a partir del reclamo de los trabajadores, fue justamente ese, el tema de que si a alguno de los trabajadores no quisiera continuar con la relación, que digamos, por lo menos en el grupo que estuvieron acá en Viedma, que eran un poquito más de 20, no había ninguno que había manifestado esa voluntad, pero bueno, aparentemente plantearon que había algunos que sí lo querían hacer, en el caso de que eso sucediera, no se iba a pagar la indemnización reducida, sino la indemnización completa que corresponde a un despido ordinario y común a los trabajadores. Eso está por verse, si alguno se acoge a eso, ¿no? Eso está por verse, digamos. De todas maneras, las dos conquistas fueron una, el tema de la recuperación del puesto de trabajo, y en todo caso, en el caso de que hubiera algún despido, sino algún trabajador que quisiera dejar de trabajar, en ese caso se le abonaría el 100% de indemnización. Está bien. Bien. Esto está sujeto a varias cuestiones. La primera es que el martes que viene, el martes 8, la provincia junto con la empresa firmarían el acuerdo definitivo que instrumenta el apoyo que va a ser el apoyo económico que va a ser la provincia con la minera, que tiene como un montón de particularidades que exceden al reclamo de los trabajadores y que tienen que ver con cuestiones económicas y financieras de la provincia y la minera, en qué modo, de qué manera, con qué tiempos, con qué frecuencia y demás se va a hacer los desembolsos o la ayuda que el Estado va a dar para que la minera siga funcionando en estos términos con esta cantidad de trabajadores. Uh-huh. Ese texto, digamos, no lo tenemos, y además excede, digamos, el interés de los trabajadores, pues es un tema claro. Técnico de este otro lugar. Ahora, Diego... Lo que sí, el 22, ¿sí? Hasta el 22 de marzo, la provincia tiene tiempo para hacer un desembolso de dinero a la empresa, que es con que la empresa va a pagar los salarios adeudados a los trabajadores. Una vez que eso ocurra, la empresa tiene 48 horas para, una vez que tenga depositada la plata, para hacer el pago a los trabajadores del dinero que excede. Y una vez que eso ocurra, les va a asignar tareas efectivas. Es decir, de acá hasta el 22, 24 de marzo, que sea efectivizado el pago de los saberes adeudados a los trabajadores, estos van a estar con licencia, van a estar en su casa, no van a haber tareas efectivas hasta tanto no se produzcan esos pagos. Ajá. ¿Es mucha la deuda de la empresa con los trabajadores? ¿Cuántos meses le debe? No, en realidad se le debe... pagó el mes de enero, ahora los primeros días de febrero, y justamente les debe en febrero. Ajá. Y si no, no es mucha la deuda que tienen. Lo que la empresa plantea es que ellos no tienen dinero, tienen un problema de liquidez, uh-huh. que no tienen dinero para pagar los sueldos, y por eso uh-huh. que promover los despidos. Diego, ¿se sabe el monto que va a poner la provincia para resolver este conflicto? El monto que está acordado de ayuda económica llega casi a los 40 millones de pesos, 39.900. Y eso implicaría ayudar a pagar los sueldos durante un año, ¿no? Eso, por eso, los detalles de qué, uh-huh. qué de eso es dinero en efectivo y qué otro tipo de aporte es, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Hay cuestiones vinculadas con impuestos, con retenciones, uh-huh. con pago de facturas que la empresa ha hecho o que vaya a realizar, es decir, esa información es parte del acuerdo que todavía no está suscrito, está. Es el que se obligaron a firmar ¿cómo se llama? El miércoles, el martes que viene. Claro. Eso no puedo darte información porque eso no integra el acuerdo que se firmó ayer. Ajá. ¿El arreglo es por los 101 trabajadores despedidos o el gobierno ayuda a pagar la totalidad de los sueldos de la empresa? ¿Cómo es? El acuerdo tiene que ver con mantener las fuentes de trabajo, no solamente con la reincorporación de los trabajadores despedidos, sino además con el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la planta de personal que está por lo menos por todo este año. Ajá. Ya te repito, no sé cómo se integra la ayuda económica que va a dar la provincia respecto de cuánto es en dinero líquido o cuánto es en otro tipo de aporte. Pero en lo concreto sí, desde el punto de vista de los trabajadores, lo que podemos decir es que está garantizado el trabajo de los mineros de Sierra Grande durante un año, ¿no? Ese es el compromiso, siempre y cuando todos cumplan con lo que se firmó ayer. Es decir, si la provincia no paga lo que dijo que tiene que pagar en el tiempo que dijo que se obligaba a hacerlo, la minera estaría en condiciones de rescindir el acuerdo que se firmó anoche y que las cosas vuelvan al estado anterior, digamos. Y el estado anterior se los despido, ese es el tema. El estado anterior se los despido, exactamente. Ajá. Bueno, ¿en algún momento se explicó allí cuál es la razón de esta medida tomada por la empresa? Sabemos que cada uno explica sus razones. La razón de la empresa es, una baja en los precios internacionales, uh-huh. problemas de producción que tienen que ver con acceso al agua y demás, temas que ya se han planteado en otros ámbitos y en otros momentos. Uh-huh. El tema de la producción de hierro requiere, digamos, la cantidad de agua cuya provisión no tienen en la cantidad, claro, que ellos necesitan, y en la frecuencia que necesitan, y eso sumado a que no se está, digamos, la falta de producción sumado a una baja internacional del precio, hace que no tenga auxilio financiero por parte de sus propios accionistas, razón por la cual lo que deciden es despedir gente porque no tienen cómo pagar los sueldos. Perfecto. Este es el esquema simple, digamos, que plantea, simple para ellos en cuanto a plantearlo, pero digamos complejo respecto a lo que se plantea para la gente que hace el trabajo. Bueno, o sea, la noticia sería entonces que quedó sellado finalmente el acuerdo, pero que los detalles se están negociando todavía, ¿no? ¿Sería así? Sí, en realidad... La implementación. Bueno, lo que quedó acordado y claro es que los trabajadores siguen siendo trabajadores de la minera, que se vuelve atrás con los despidos, que de cumplir cada uno lo que dijo que iba a cumplir, las familias de los trabajadores tienen garantizada la continuidad de trabajo por lo menos por todo este año y que no se van a producir más despidos, que esa es otra de las cuestiones que nosotros hemos previsto, el tema de decir, bueno, garantizar que la misma planta de personal, en la medida en que todo el mundo cumpla con lo que tiene que cumplir, se va a mantener durante todo el año, porque uno de los temores era decir, bueno, listo, si este es el panorama, hoy arreglamos este problema y mañana tenemos otros con otros despedidos. Y eso quedó, digamos, como aclarado, que esto no va a ocurrir. Perfecto. Y bueno, ese es el contexto.